amor prestado. No quiero tener, no quiero que seas infiel. No juegues con fuego, te puedes quemar. Y si no me quieres, te debes marchar. Amor prestado.